Seguimos al aire acá. Ahora este bloquecito lo arranco yo. Me pareció muy interesante la cuestión sobre el tema de la tristeza, ¿no? Porque vos preguntabas por qué uno está triste. Yo estoy triste de que la gente esté votando para echar a los chorros por más chorros y no por nosotros. Eso es un poco triste. Pero como también decía Rafael, si nos quedamos con la tristeza, eso no va a cambiar nunca en ningún momento, ¿no? Así que inevitablemente hay que seguir adelante. Y dentro de ese seguir adelante tenemos algunas pequeñas alegrías, algunas pequeñas cosas para resaltar. Y para eso estamos hablando justamente, o estamos en comunicación. Vamos a hablar en este momento. ¿Todavía no? ¿Me avisan acá de producción? Sí, estamos. No, porque hay lugares donde han tenido mejores resultados que en otros. Así que bueno, estamos hablando ahora en comunicación con Carlos Del Frade. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, Federico, te saluda desde acá, de La Caterva, en Buenos Aires. ¿Cómo le va, muchacho? Buenos días. Le vamos a pedir al operador que me haga la gauchada de elevarme el volumen del retorno. Ahí va. ¿Cómo me escuchás ahora, Carlos? Ahora un poquito mejor, muchas gracias. Un poquito mejor, sí. Veo que hay ruido, estarás en la calle, gracias por la comunicación. No, siempre en los bares, nuestras oficinas son los bares. está muy bien. Sí. Bueno, para los que no lo saben, Carlos Del Frade es un periodista que anda por la provincia de Santa Fe, sobre la cual te voy a preguntar que detalles un poco, más que para nosotros, también para los oyentes, cómo estuvo la cosa por allá. En la cuestión electoral, algo similar a lo que ha ocurrido en la mayoría de las provincias argentinas, con un triunfo realmente arrollador de Cambiemos. Casi los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe tuvieron el triunfo de este mar amarillo, que genera un clima muy favorable para las empresas, que de hecho hoy se ve corroborado con el despido de 65 trabajadores en una planta de fabricación de perfumes y de jabones, que es Unilever, que es una multinacional que está ubicada en una ciudad muy cerquita de Rosario, tan cerquita de Rosario como Avellaneda, Capital Federal, en aquel caso atravesado por el Riachuelo, acá por el Arroyo Saladillo. 65 trabajadores despedidos por una empresa que llegó a facturar el año pasado 24.400 millones de pesos a razón de 46.000 pesos por minuto, con lo cual el despido genera la irracionalidad económica y financiera y la necesidad que desde la política por lo menos hagamos algo. Pero estos despidos masivos de una multinacional con total impunidad, para mí de alguna manera está anticipando el corset que le van a poner a la reforma laboral que pretende imponer el gobierno nacional y que ayer lo anunció el propio presidente de la Nación en una conferencia de prensa. ¿Qué tal? Carlos Kleiser le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Recordarle a nuestros oyentes que Carlos Del Frade, periodista, autor de varios libros y también actual diputado provincial ahí en Santa Fe, una provincia de las importantes. Cuando vos hablabas de las empresas y de este mar y el clima de negocios para ellos es la reforma laboral, como estás diciendo vos, es decir, ajustar, pero ajustar hacia abajo, no nunca ajustar sus ganancias. Sí, efectivamente, yo creo que es mantener la tasa de ganancia tal como ocurrió en los años 90, con una cada vez más creciente mano de obra desocupada, con un cada vez mayor ejército desocupados, para bajar justamente lo que el Estado argentino ha recibido como presión desde los últimos 50 años de parte del empresariado, el llamado costo argentino, que es el caballito de batalla de todos los empresarios, como si ese fuera realmente el causante de las penurias, cuando en realidad se trata al revés, se trata de que los trabajadores han generado fenomenales ganancias para las grandes empresas, pero que a la hora de recortar siempre lo que se genera es esta idea del costo laboral, y por eso o se reducen trabajadores o se aumentan horas o de alguna manera se quiere flexibilizar con convenios de empresa, tal como lo están pretendiendo en distintos lugares del mundo, no solamente en Brasil, que es la que generalmente se nombra a la hora de pensar en la reforma laboral. Claro, y siempre con la anuencia del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo decís? Y siempre con la anuencia del Ministerio de Trabajo, el gran ausente. Sí. En realidad el Ministerio de Trabajo, yo siempre hablo de la narcosoncera, porque lo vemos mucho en la cuestión del narcotráfico, hablar del Estado ausente. Yo digo que el Estado siempre está presente de forma virtuosa, con una escuela, un hospital, la obra pública, pero está también presente de forma corrupta, con la liberación de las zonas para el negocio del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, o en este caso está presente de forma corrupta a favor de los grandes empresarios que despiden sin dar fundamento, generando un gran costo social, a mi entender cometiendo un delito social muy alto, porque el costo cuando se termine la indemnización para las familias lo va a tener que absorber el Estado municipal, provincial o nacional, y sobre eso habrá que modificar el Código Penal, porque acá hay un delito en flagrancia que cometen, a mi entender, las multinacionales cuando despiden masivamente. Pero este es efectivamente el marco que le dio este mar amarillo de votos que se produjo el día domingo. Con respecto a esto que hablabas de los narcotráficos, ¿en cuánto incidió? ¿Cómo? Que vos ya incorporaste el tema del narcotráfico a esta charla. ¿En cuánto crees que incidió la política de liberación de zonas, la violencia, el narcomenudeo, el narcotráfico, el lavado de guita, a la hora de la reflexión y a la hora del por qué el voto de los santafesinos fue para el PRO? ¿Tenés ahí más o menos pensado? Influyó, sí, influyó, sin lugar a dudas que influyó. Especialmente por lo que sucedió a partir del año 2013, que tuvimos 264 homicidios en el año, el mayor número de homicidios en la historia política de Santa Fe, con una tasa que llegó a cuadruplicar la tasa de homicidios nacional, ahora se ha reducido drásticamente, pero aquello terminó siendo una marca en el gobierno del socialismo y por eso avanza la cuestión de Cambiemos de cara a lo que va a ser el 2019 y la discusión no solamente por el gobierno de la provincia de Santa Fe, sino por el bastión del socialismo que es la ciudad de Rosario, que en el 2019 cumpliría 30 años de ejercicio en el poder. Yo creo que eso también influye, eso también tiene que ver con una especie de hartazgo político-cultural que se ha manifestado, y me parece que eso también debe formar parte del análisis de lo que ha pasado con la particularidad, en este caso, de la provincia de Santa Fe. Y después está lo otro, lo que vos decís, la ley 26.052, conocida como narcomenudeo, ha generado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que se duplicara la población carcelaria, pero el narcotráfico sigue creciendo. De hecho, hace dos meses atrás exportamos una tonelada de cocaína desde el puerto de Bahía Blanca y la información llegó desde Ontario, donde llegó la tonelada de cocaína. Y eso se relaciona con un decreto del macrismo de liberar los puertos privados para que entren y saquen lo que quieran sin tener ningún tipo de supervisión de parte del Estado. Con lo cual hay una deliberada política del gobierno para favorecer el narcotráfico. Esto lo digo a nivel nacional, somos tercero exportador de cocaína, segundo exportador de metanfetaminas, y esto a pesar de que el relato del macrismo incluye la supuesta pelea contra el narcotráfico. Sí, por supuesto. Solamente con una declaración jurada pueden entrar y salir las cosas. Bueno, el petróleo sale con una declaración de jurada. No hay nadie controlando. Es muy impactante lo que está pasando con los puertos argentinos, porque realmente el manejo del país se hace por sus entradas y sus salidas, y los puertos hoy, a manos de sus verdaderos dueños, que terminan siendo las multinacionales, es realmente impactante. Hacía rato que no se veía algo así. El intento más profundo de todo esto se había hecho con la dictadura, cuando Martínez de Hoz liberó la idea de que sea la Junta Nacional de Granos el que controlara las cargas y las descargas, y hoy se profundiza esto y se pone nada menos que a los puertos como elemento fundamental de la soberanía argentina, decididamente en manos de exportadoras, tal como surgen de las informaciones del Boletín Oficial de la República Argentina. Es realmente impactante. Sí, este y otros temas más, yo voy siguiendo tus denuncias, tus propuestas. No, me parece que hay un tipo en el país que denuncia con la seriedad que lo haces vos. Digamos, la verdad es muy importante. Ahora, lo que sí que después, como nos cuesta, ¿no? Digamos, trasladar, y generar esa agenda de los trabajadores, una agenda popular, una agenda de soberanía, digamos, y hacerla después, primero, bueno, la falta de unidad, si bien ustedes ahí, con el Frente Social y Popular, han constituido unidades importantes, han sido, digamos, uno de los primeros que han planteado la unidad y la han llevado adelante, digamos, pero también queda todavía otros grupos por ensanchar esas bases del Frente Social y Popular, pero como que está costando, como hay recepción a nuestras denuncias, hay recepción, la gente lo sabe, pero igual me parece que, y esta es la pregunta, me parece que votaron en contra de unos y no a favor del otro. ¿Eso también lo ves o ahí en Santa Fe, digamos, acá yo olí en la provincia de Buenos Aires que más que votar al PRO se estaban sacando encima a los intendentes del PJ más rancio. Esto es nuestro parecer. Sí, claro. ¿Cómo la ves ahí? Pues tal vez está el socialismo, tal vez. Por eso te preguntaba. No, yo lo que creo que hay una gran fuga de votos que históricamente apoyó el socialismo y que ya se están yendo hacia sectores medios vinculados a Cambiemos, porque yo creo que sigue estando la impronta del relato del castigo a la corrupción del kirchnerismo pesa más hoy para nuestro pueblo que el ajuste que está padeciendo. Es algo impactante, pero realmente ocurre así. Igualmente, este es un hecho que se ha dado en la historia de la democracia argentina. Son en los últimos 34 años te vas a encontrar que generalmente las primeras elecciones legislativas de medio mandato siempre son ganadas por el oficialismo. Tiene que ver con mantener la ilusión con la que se votó a la hora de elegir presidente de la nación. Así que eso era claro que se iba a manifestar de alguna manera. Lo que pasa es que en medio de una impronta, de un fenomenal ajuste, en donde hay 20 millones de trabajadores en Argentina y 10 millones no están registrados, uno cree que eso va a influir y sin embargo no influyó. Tiene mucho que ver obviamente que a partir de la década del 90 los medios de comunicación no solamente forman opinión e información, sino que forman la conciencia política del que consume la información presentada de una determinada manera. Eso hay que analizarlo. Y después nuestros problemas es cómo hacer lo que para nosotros son realidades incontrastables, hacerlas masivas. Cómo masificar el pensamiento crítico es algo que nos está costando y mucho, e igualmente hay que seguir insistiendo porque alguna vez tenemos que generar seducción en nuestro pueblo para que nos voten convencidos y no solamente como alternativa legislativa, sino como alternativa popular de gobiernos transformadores. Eso es lo que nos está costando, pero nos va a costar mucho más si nunca nos pensamos como potenciales gobernantes de territorios importantes como distritos de Buenos Aires, distritos de Santa Fe o las propias provincias más grandes de la Argentina como son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Carlos, justamente sobre esto, bueno, para ir ya cerrando, porque como siempre el tiempo es tirano, pero me pareció interesante lo que decías. ¿Algún mensaje sobre este último punto, sobre el tema de cómo pensarnos como futuros y posibles gobernantes y sobre el tema de seducir justamente en un buen sentido a un pueblo que evidentemente, como decíamos antes acá en el piso, ha elegido para librarse de los chorros a los que más lo oprimen y no justamente a los que vivimos y caminamos al lado suyo todos los días y somos parte de ese pueblo también? Bueno, si algún mensaje para nosotros, para todos los que estamos tratando de buscar alguna forma de arrancar ese camino que vos decías, sin desanimarnos, ¿no? ¿Alguna cosa para decir? La primera fórmula es romper los espejos, eso lo vengo diciendo hace rato. Hay que romper los espejos para que los individualismos intenten desaparecer. Y después, la fórmula me parece que, por más que hoy la palabra más repetida en los sectores populares sea la resistencia por sí misma no tiene mucho sentido, hay que resistir para gobernar. Y en ese sentido tenemos que saber que nosotros solos no alcanzamos para hacerlo y necesitamos conformar un frente realmente amplio con necesidad de transformar la realidad, de sentarnos, tragar salivas, no tirar la mesa, sino en todo caso salir de la mesa, pero volver al otro día a la misma mesa a discutir. El ejemplo del Frente Amplio del Uruguay, cuando se constituyó en el 71 con 19 partidos totalmente diferentes, de izquierda, de centroizquierda, reformistas, progresistas, de diferente manera, después generó una alternativa de poder concreta, no solamente en Montevideo en su primer momento, sino en el Uruguay. ¿Por qué no lo podemos hacer? Ha llegado el imperativo categórico de parte de la realidad para que lo hagamos. Si no lo hacemos, en realidad, insisto, van a pesar mucho más los individualismos, lo que refleja el espejo, que la voluntad colectiva que siempre decimos tener, pero que nos falta mucho a la hora de bancarnos las diferencias entre sectores parecidos. Bueno, Carlos, un lujo haberte tenido, la claridad de siempre, la vocación frentista, la vocación por la unidad. Te agradecemos la comunicación, ¿eh? Para mí un privilegio, muchachos. Gracias por haberse acordado de nuestro laburo. Bueno, un abrazo, por favor. Bueno, fue Carlos del Frade, actual diputado provincial por Santa Fe y candidato a diputado nacional. 97.3 FM La Caterva, la radio comunitaria de Barraca. www.fmlacaterva.com.ar